El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Dicen los que han estudiado que Adán, el primer marido, fue el primer arrepentido después del primer pecado, rascándose acalorado la recién fraguada arcilla, pudo escupir la semilla de la fruta que mordió, pero más se arrepintió de haber donado la costilla. La historia de esa conquista, con sus faltas y borrones, fue escrita por los varones según su punto de vista. Adán, el primer machista, pretexto, excusa y disculpa, donó un huesito con pulpa para sentir así el placer y el alivio de tener a quien echarle la culpa. Con requiebros y quillotros, Adán se dejó vencer y le costó su mujer un hueso y la mitad de otro. Somos víctimas nosotros del feminismo altanero. Con ese hueso primero ya el despilfarro nacía, y Adán llora todavía por no haber hecho un puchero. Pero de haber hecho eso, si hubieras así algún día, quedando luego en la vía con más hambre que un sabueso, si hubiera acabado el hueso, y eso hubiese sido grave. Pero pa' que no se acabe, pa' que nunca se termine, se trocó en quien le cocine, quien le planche y quien le lave. Esos cometidos son pa' la mujer una cruz, siendo la de dar a luz su fundamental misión. Hay palambre del varón, un hueso llamado mujer, Eva eterna del ayer, del presente y del futuro, y fue y será un hueso duro, muy difícil de roer. Más la mujer dice a veces que el muy pícaro varón del hueso hizo una inversión que le reporta intereses. Así se cobra con creces la costilla primitiva, y Eva más bien fue cautiva que mujer del primer hombre. Tal es así que su nombre ya no es Eva, sino Iva. El varón es maravilla, guía, pilar, plinto y báculo. La mujer el receptáculo pa' que incube su semilla. Fue donar esa costilla, la más dura de las pruebas. Pese a que hay versiones nuevas que por temor no se exhiben, porque hay adanes que viven a costillas de sus evas. Por idénticos caminos marchan hembras y varones, mas habiendo patacones los hombres son más dañinos. Queriendo hacerse los finos jamás desdeñan lo grueso, porque cuando ven un peso sin medir su maxilar son capaces de clavar el colmillo en cualquier hueso. Y las mujeres no hay duda, con el hombre se entretienen, pues desde el Génesis tienen al diablo que las ayuda. Son como la araña viuda, negro bicho condenado, que corre por cualquier lado, coqueteando a toda hora, y al propio macho devora después de haberse apareado. Tal vez pensando con maña, no hay primera sin segunda, devora a quien la fecunda duplicándolo en su entraña. Con excepción de esa araña que hace sus propias conquistas, ya son cosas más que vistas que sin consideración. Las demás especies son esencialmente machistas. Las especies animales que guían y ejemplarizan. Por la vida se deslizan sin padecer tantos males. Las hembras de los chacales, aves, peces y pichichos se someten sin caprichos a lo que el macho pretende. Porque la mujer no aprende de las hembras, de los bichos. Aquí está Martita Swing, tan gentil y tan hermosa. Nos ha mandado una rosa a la tierra de San Martín, en uno y otro confín, de norte a sur, de este a oeste, vibra su canción agreste que nos llega en este viaje, como pintando el paisaje de color blanco y celeste. ¡Qué gusto ir otra vez! Que abre sus alas al viento el inconfundible acento de Washington montañés, la proverbial sencillez del gran zorzal fernandino convierte su copla en trino con los mismos resplandores de los viejos payadores orientales y argentinos. Me nombra los viejos bardos, nombres idos, nombres viejos, alucinado cortejo que yo en mi memoria guardo. Coplas de rosas y nardos nacieron en pergamino, con Vázquez y con Gabino, con De Nava y con Cazón, hermanando el corazón de orientales y argentinos. En la eterna trayectoria del tiempo en su devenir, tantos son para escribir su nombre en letras de gloria. En tu tierra hago memoria y siente mi corazón que aún palpita la emoción que prendían en cada reja López, César y Calleja por las calles de la Unión. Voces calladas de ayer, voces de hoy que ya se han ido como soles extinguidos en un largo atardecer. De nuevo habrán de volver en renovadas auroras, reviviendo a todas horas con divinos resplandores en los nuevos payadores y en sus guitarras sonoras. Y habrán de estar como antes Pedro Medina y Martínez, deshojando sus jazmines en divinos consonantes, Pachequito, Bustamante, Colovini, Echazarreta, y cuantos más que proyecta el tiempo de las lomadas en donde están acampadas sus legendarias carretas. Tú que naciste un día allá en Barracas al sur, donde forjaste el albur de tu canto y tu poesía, si sabrás de la hidalguía de aquella estirpe genuina, joven mujer que combinas la gracia con el deber, como cuadra una mujer que ha nacido en la Argentina. Y tú que un día naciste junto al mar y entre los pinos, en tu solar fernandino de donde un día partiste, tal vez por eso estás triste a veces y estás callado, pero tu canto has forjado con altura y con honor, como cuadra un payador que ha nacido en Maldonado. Cuando tú y yo ya no estemos en la humana dimensión, en azul transmutación, yo sé bien que volveremos y los dos regresaremos a la magia de estas horas, en el rocío que llora la oración sobre los prados, en el aire perfumado y en la luz de las auroras. Sé que tú has de regresar en la melodía del trino, en el rumor de los pinos y en el arrullo del mar. Yo regresaré a mi hogar en la flor del jazminero y a los seres que más quiero, mi familia idolatrada, besaré en cada

de la América sufrida, donde en décimas sentidas la patria grande se une, de las raíces comunes brotan ramas parecidas. Fruto y canto en esas ramas eterno habrá de brotar, y el pueblo ha de cosechar todo lo que su alma inflama. Vallador sublime llama que vence las horas grises, y hasta la leyenda dice que en las más negras tormentas, cuando el pueblo la sustenta, son más firmes las raíces. Feliz esta circunstancia de encontrarnos nuevamente. Desde un ayer floreciente a un hoy que vence distancia, tienen la misma importancia, raíz, nido, rama y vuelo. Y la milonga es pañuelo que agita un adiós al tope. Y otra vez Juan Carlos López despide a José Curbelo. El velero de este canto nos conducirá a buen puerto para mostrar que no ha muerto esto que se quiere tanto, porque el natural encanto que despierta la payada refleja en cada jornada todo el calor arraigado del presente y del pasado en su eterna llamarada. El payador me parece, en su constante rutina, ser semilla que germina o planta que no envejece. En cada aurora florece con su diáfano mensaje, y es por su brío y coraje bajo el firmamento criollo, pulso sonoro de arroyo en el vientre del paisaje. De nuestro canto raíz surge en la copla madura, cantarle a la arquitectura que avanza en nuestro país, un intercambio feliz que acorta muchos caminos y hace gratos los destinos, salvando sin compromiso los escollos fronterizos con los países vecinos. Las notas sobresalientes que en la hermandad sin zozobras rubricaron esas obras de internacionales puentes son fieles antecedentes, son de sentimientos sanos, comprensivos como humanos, muestran en cada momento un abrazo de cemento entre los pueblos hermanos. Y ya mencionar me empeño, donde el hombre en forma gráfica rompió la línea geográfica, madurando un viejo sueño oriental y brasileño, por el progreso en acción, por la identificación que siempre vibrando está, levantó el puente Mauá sobre el río Yaguarón. Para que nos reconforte la unión, la fraternidad, en un clima de amistad, hay otra muestra en el norte que también sirve de aporte

piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y la mezcló con tanta piedra. Lento como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. El nombre de Alfonsina me llegó para mostrarme el corazón de Mar del Plata, aquella que en la muerte enalteció. Todo el amor con que la nombra mi guitarra crece del recuerdo y no lo puedo remediar. Un tiempo que me hará de agua me verás partir. Mar del amor, plata y dolor, con ojo de agua me verás partir. Sabes que me alegra el alma y me calma. Ya no hay soledad cuando nace de mi pecho la copla y se va. A la sombra de un quebracho y a la algarroba, el que viene por mi rancho se pone a bailar. Sabe que me alegra el alma y me calma el dolor. Algunas de amor, por la huella voy dejando también lo que soy. Así como canta el río y el viento al pasar, como el canto de los grillos al aire. Desandando los caminos galopa un bagual, igualito al canto mío por algún lugar. Sabe que me alegra el alma y me calma el dolor. Chacarera voy cantando con el corazón. El coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. De Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminar,